Pildorazo informativo número 2 de CGT Enseñanza. En el pildorazo de noviembre... Buenas noticias. Sentencia ganada por CGT para disfrutar de lactancia más excedencia. Oposiciones. 530 plazas para el cuerpo de maestras. Terror. Incumplimientos salariales. Contratación de interinos a 1 de septiembre. Negacionismo histórico de PP y Vox. Y esperanza climática. Nos movemos por el medio ambiente. Lactancia más excedencia. CGT ganó una sentencia que permitía disfrutar consecutivamente del permiso de lactancia acumulada y la excedencia por cuidado de hijo o hija menor de 3 años. Unas semanas más tarde, la Administración ha reconocido este derecho para todos los y las docentes de Aragón. Seguiremos reclamando judicialmente los casos de las madres y padres a quienes en los últimos 4 años se les ha denegado este derecho. CGT, hechos, no palabras. Oposiciones. Ya tenemos el número de plazas del cuerpo de maestras que se ofertarán este curso. Tras una primera oferta de 430 plazas, que solo aceptó UGT, la Administración decidió aumentar 100 plazas su primera oferta, tras lo cual CESIF dio el sí quiero y CGT decidirá su posición en la próxima asamblea. Hoy, en la sección de suspense... El Gobierno de Aragón elimina de los presupuestos la referencia a la contratación del profesorado interino a 1 de septiembre. Insisten en que la intención no es contratar más tarde, pero esta decisión nos ha dejado más inquietos que una película de Night Shyamalan. Además, persisten las irregularidades en los pagos al personal docente. Los tribunales de las anteriores oposiciones todavía no han cobrado viajes y dietas. El profesorado incorporado a principio de curso con jornada parcial, que tuvo una ampliación de jornada, sigue cobrando su jornada parcial inicial. Y más de 300 docentes de FP en Aragón siguen esperando el pago de alrededor de 6.000 euros tras su integración en el cuerpo de secundaria. Mientras tanto, la Administración ha declarado que no espera poder resolver estos atrasos hasta el primer trimestre del 2024. Para exigir soluciones urgentes, nos movilizaremos junto al resto de organizaciones sindicales el lunes 4 de diciembre en la Plaza España a las 6 de la tarde. Acude y defiende unas condiciones laborales dignas. CGT se mueve por el clima. 2023 ha sido el año más caluroso de la historia y los efectos del cambio climático impactan en la actividad educativa, afectando a la salud de alumnado y docentes. Por ello, CGT participa en la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, elaborando propuestas para la readaptación de los espacios públicos a los nuevos patrones meteorológicos e impulsando acciones frente a la inacción de las administraciones. El pasado 6 de noviembre, se presentaron nuestras demandas a la responsable de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza. En este documento se incluyeron, a petición de CGT Educación, la climatización de los centros escolares de infantil y primaria mediante la instalación de sistemas para la autoeficiencia energética. Mientras tanto, el sistema capitalista se empeña en consumir hasta morir y lanza un año más el Black Friday. Desde CGT os animamos a promover el Green Friday, aprovechando el 100% de descuento en todas las compras que no realices. Usar en clase materiales creados por Teachers for Future para trabajar el consumo responsable. Y sumaros a la manifestación del domingo 3 de diciembre, convocada desde la Alianza, para exigir soluciones ante la cumbre del clima COP28. Porque la inacción climática mata, súmate a esta convocatoria. Memoria histórica. El gobierno PP-Vox elige el 20N como fecha para anunciar la derogación de la Ley de Memoria de Aragón. En su plan estratégico pretenden mantener exhumaciones de ambos bandos o abandonar la consideración de víctimas y verdugos. En su propuesta, además, eliminan las actuaciones a realizar en el ámbito educativo. Como docentes, divulgadores de conocimiento y educadores en la cultura de la paz y la resolución justa de los conflictos, consideramos gravísimas estas declaraciones negacionistas de un hecho histórico crucial, como es la desaparición de miles de ciudadanos y ciudadanas durante la dictadura franquista. Desde CGT rechazamos ese obstinado relativismo, tan peligroso como el terraplanismo, pues más allá de esas afirmaciones, también hay dragones. Y hasta aquí el pildorazo de hoy. Puedes encontrar más información sobre estas noticias en nuestra web y seguir la información día a día en nuestro canal de Telegram. Salud y acierto.